los talentos y los dones. Su estudio abre esta programación para hoy. El doctor Abelardo Limón amplía el tema que ya hemos anunciado. Primera de Corintios capítulo 1, verso 4 en adelante dice así: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Habíamos dicho que Pablo expresa su gratitud al inicio de la carta bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y al expresar su agradecimiento a Dios, el apóstol evita la falta que muchos cometen al hablar de los talentos y al hablar de los dones que hay en otros, en que a veces dan ocasión de gloriarse en la carne. Y Pablo no cometió este error. El ser aplaudido en extremo, lisonjeado o adulado. Si es realmente obrero humilde, le parece que o hay sospecha de insinceridad de parte de aquel que le está alabando, o él mismo ha fracasado ya, para que resalten los dones del mensajero en vez de la perfección de su Señor y Salvador. Dios es mencionado dos veces aquí en este verso, en el verso 4. Es aquel a quien se debe dar gracias, por cuanto Él es el que otorga su gracia a los hombres. También, por declarar el origen divino de los dones de los corintios, el apóstol Pablo aquí les pone bajo una obligación de reconocer lo mismo y, por lo tanto, su responsabilidad de emplear dichos dones para la gloria de Dios y en la manera que Él ordene. ¿Qué mejor introducción pudo haber dado el escritor a una carta de correcciones, censuras y críticas? No solo es verdad que Dios ha manifestado su gracia a los corintios, sino que también les ha sido dada en Cristo Jesús. Quiere decir que es por causa de Jesucristo que Dios puede mostrar su gracia en vez de su ira, y que también es por su relación con Jesucristo que los corintios pueden ser los recipientes de dicho favor. La salvación misma es por gracia. El gratuito e inmerecido favor de Dios, apropiado por medio de la fe, de parte de nosotros que somos, por naturaleza, dignos de condenación y muerte. Pero aquí en este verso, la gracia de Dios más bien hace referencia a todos los favores y todos los dones que Dios da a los creyentes después de haberles salvado. Estando ahora en Cristo, Pablo aquí enseña que el Padre derrama bendiciones espirituales sobre todos aquellos que componen el cuerpo místico de Cristo. Pablo nos dice que Dios tiene la disposición y deseo de colmarles de toda suerte de bendiciones. Y además, puede ahora hacerlo por cuanto son sus hijos. Y son sus hijos por virtud de su unión con Cristo. El verso 5 nos explica en qué consiste todo esto. ¿En qué consiste lo dado por gracia a los corintios? Primero Pablo habla de la cantidad. Cuando dice, fuisteis enriquecidos. Recordemos que no tenían los dones o las capacidades escasamente necesarios para el mantenimiento de la vida de la iglesia. No, sino que abundaban en estas cosas. Eran abundantes los dones y las capacidades, de tal manera que Pablo dice, habían sido enriquecidos en sus posibilidades de ministrar. La frase que él usa, en todas las cosas, es limitada por lo que sigue, en toda palabra y en toda ciencia, dice el verso 5. Es importante notar que entre los griegos estos dos aspectos, el hablar y el saber, habían sido muy desarrollados. La filosofía antigua, en un sentido, llegó a su punto culminante entre los griegos y sus oradores y maestros fueron los más famosos de todo el mundo. En el tiempo de Cristo y en el tiempo de Pablo, sin embargo, estaban bien decaídas ambas cosas, tanto la retórica como la filosofía. Pero por medio del Espíritu Santo, los cristianos vieron la palabra y la ciencia vivificadas en ellos, y esto como dones divinos, sobrepasando las capacidades naturales de los griegos. Podían ahora aquellos hablar, exhortar y enseñar, no uno, sino muchos. No solo los apóstoles o los ancianos, sino que los discípulos, los santos. Además, también tenían algo bueno que decir, porque conocían mucho acerca de Dios y del Evangelio. Ellos no pronunciaban palabras huecas. Comprendían las verdades del Evangelio porque Dios les había dado ciencia o conocimiento. Es una lástima que el apóstol no pudo haber agregado otras virtudes que debían haber acompañado a estas dos clases de dones. Escribió a los tesalonicenses en una ocasión, estando en Corinto aún, y reconociendo la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza, en la primera epístola a los tesalonicenses en el capítulo 1 y en el verso 3. Pero parece que los corintios no fueron conocidos por su amor ni por su paciencia como los de Tesalónica, ni por otras virtudes. Eran salvos, sí, eran salvos realmente y tenían muchos conocimientos de las verdades divinas junto con los talentos necesarios para predicarlas. Pero es importantísimo reconocer que eso no basta para que una iglesia sea espiritual. Triste es confesarlo, pero el hecho de que una congregación tenga un buen número de sabios predicadores y maestros bíblicos no garantiza la espiritualidad. Más bien, la experiencia nos enseña que entonces hay más inclinación a formar divisiones en la iglesia. A veces, un maestro pone énfasis en cierta doctrina, como por ejemplo, la salvación de pura gracia, mientras que otro habla más de la profecía. Y algunos miembros siguen el predicador hábil y otros al más sabio, o al primero en ser pastor o al de mayor número de títulos y honores. Y es así, increíblemente, que tan solamente por consideraciones personales se forman las divisiones. En otras congregaciones se dividen por doctrinas o por creencias, tal vez con razón por el hecho de que algunos se han apartado de la verdad, o porque el nuevo pastor no ha predicado la sana doctrina, pero en muchas ocasiones las causas o las excusas presentadas como base para la formación de un nuevo grupo son tan palpablemente carnales que es preciso que el cristiano espiritual las condene. Los corintios, pues, formaban una iglesia rica en número de predicadores, de profetas y de maestros entendidos, aunque a la vez les faltaba la virtud del amor, que hubiera evitado el resultado natural de esta condición y por lo tanto formaron divisiones carnales. Ya que cada uno tenía el Espíritu Santo, habrían podido ser ricos en el fruto del Espíritu si solo se hubieran ocupado en fomentar tales virtudes en vez de lucirse en público con su palabra y su sabiduría. Se interesaron tanto en hablar en lenguas en los cultos públicos que se olvidaron de producir el fruto del Espíritu. Se equivocaron al creer que el ejercicio del don de lenguas comprobaba su espiritualidad. Cuando Pablo dice en el verso 6 que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, Pablo se refiere al hecho de que el Señor Jesucristo exaltado confirmó, es decir, respaldó el testimonio de Pablo acerca del Salvador, cuando les dio a los corintios los dones de la palabra y de la ciencia. Aunque, como se ha dicho, la posesión y ejercicio de estas cosas, de estas gracias, no garantizaba la espiritualidad ni comprobaba que todas las acciones de la vida de los corintios agradaban a Dios, sin embargo, sí era evidencia de que ellos habían hecho contacto con Dios y que eran salvos. El Cristo vivo, entronizado en los cielos a la diestra de Dios, acompaña por su Espíritu a cada hijo suyo cuando da el mensaje del Evangelio a cualquiera persona. Si el oyente pone su confianza en Jesucristo para la eterna salvación de su alma, recibiéndole como su único Señor y Salvador, en el acto, Dios le perdona, Dios le regenera, le justifica y le santifica. Probablemente recibirá la seguridad de su salvación y su conciencia será limpiada de las obras de la muerte y la paz divina inundará su alma. Pero puede ser, sin embargo, que muchos recién convertidos no vean la evidencia de un cambio por varios días o hasta varios meses. El sentimiento no es la fe, y es por la fe que apropiamos la salvación ofrecida gratuitamente por Cristo. Por lo tanto, la meditación en la palabra de Dios es la mejor manera de alcanzar la seguridad de la salvación. Teniendo esta certidumbre, podremos testificar a otros con confianza y veremos que Dios hará por ellos lo mismo que hizo por nosotros, dándoles paz que proviene del perdón divino. Así es confirmado el testimonio de Cristo. Esto es para cada creyente y no solo para los pastores obreros. Tenemos el derecho de esperar la confirmación del testimonio, pero conviene saber en qué consiste y aceptarla cuando venga. Dice el verso 7 y el verso 8. Y leo de la versión moderna, de manera que no sois inferiores a las demás iglesias en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien habéis sido llamados a la comunión de Jesucristo nuestro Señor. Aquí vemos otra vez que el apóstol reconoce la riqueza o la abundancia de dones y talentos en la iglesia de Corinto, algo que no es inferior en esto a ninguna otra. Pero interesantemente, Pablo no menciona una posesión o manifestación de virtudes o del fruto del Espíritu. Cuando él usa la frase, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, es una manera preciosa de designar el tiempo entre la conversión y la muerte o la venida en gloria de Jesucristo. Y cada cristiano debe anhelar esto, debe anhelar esa manifestación. La espera y la esperanza deben caracterizar su vida diaria. Aquí Pablo usa la palabra apocalipsis o el descorrer del velo. Y aquí se refiere no a la venida de Jesucristo, cuando el Señor ha de arrebatar a los suyos del mundo, sino que Pablo se está refiriendo aquí al tiempo después, cuando viene a la tierra para establecer su reino. Esta es la ocasión cuando el velo será quitado, y todo el mundo le verá y sabrá que es el Señor de la gloria, Dios mismo en su manifestación visible. Los dones recibidos de Dios son para ser empleados en su servicio, hasta aquel día, hasta el día en que el Señor se ha manifestado. Entonces, viéndole cara a cara, le adoraremos en espíritu y en verdad, de corazón puro, con gozo inefable. No debe nadie desear que el Señor tarde su venida, a fin de darles más tiempo para ejercer sus dones y aprovechando así el tiempo para ganar mayor recompensa, ni aún para ver más fruto. El tiempo de la venida de Jesús está en sus manos ahora. La deseamos y nos unimos con el apóstol Juan en su oración en el libro de Revelación. Sí, ven, Señor Jesús. La esperanza debe ser sincera. En la iglesia de Corinto abundaban los dones y los talentos, y todo lo que nosotros podamos aprender del uso que de ellos se hacían nos ayuda para entender el lugar que tienen hoy en día. Gracias por su amable compañía. Esta fue otra presentación de la Academia Cristiana del Aire y esta emisora. La dirección para que nos escriba: apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.